Hola, soy Caber. Y os quiero decir que Kirukon Teatro presenta Los Cavernícolas y Mamut el domingo 22 a las 12 de la mañana en el Auditorio Municipal. El precio de la entrada es tan solo 5 eurillos. Colabora Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Archidona. No lo olvidéis, el domingo 22 a las 12, Los Cavernícolas y Mamut. Chunga, chunga, chunga, chunga, chunga. Buenas tardes a todos y a todas. Con motivo, bueno, la rueda de prensa del día de hoy es pues para presentar con una nueva actividad que tendrá lugar el próximo 22 de abril dentro de la programación también de la Feria del Libro, pero tendrá como y escenario, mejor dicho, pues nuestros auditorio municipal. Me acompaña hoy y en la mesa la directora de la obra, que es Mary Cosme, que está a mi derecha. Luego, pues a su derecha está la técnico y una de las técnicos de la obra, que es Eukion. Bien. Y luego, y un actor, que está a mi propia izquierda, que es Kiu López. Se trata de la obra Los Cavernícolas y Mamut, que está realizada o que está producida pues por Kirukun Teatro. Yo quiero y agradecer desde la Concejalía de Cultura que las compañías quieran también, las compañías de Málaga quieran venir pues y al interior, que quieran mostrar sus producciones también en Archidona y que bueno, pues decirles que es para nosotros muy grato poder ver nuevas representaciones teatrales. Esta es, y en especial, dedicada para el público más joven de la ciudad y también de la comarca. Y bueno, pues ofrecer a todas las personas que nos están viendo por los medios que ya es el próximo domingo, pues que nos visiten, que salgan, que puedan venir con sus familias y que bueno, pues que pasen con un día propio en torno y a la cultura y en torno pues a las artes escénicas y que bueno, pues que ya disfruten de la obra. Yo sin más le voy a dar ya la palabra. ¿Por quién comienzo? Mercedes Cosme. Por Mercedes Cosme. Yo ya te dije ya Mary, pero eres Mary, ¿vale? Soy Mary. Bueno, agradecer a la concejalía que nos invite a Archidona, pueblo tan bonito de esta comarca. Estamos encantados porque este grupo comienza con tres actores muy conocidos en Málaga y también en España ya. Dos de ellos no han podido venir porque están grabando precisamente series televisivas. Estamos muy ilusionados porque es un montaje que hemos escrito entre los cuatro. Ha sido una gozada crear un texto entre los cuatro y todo siempre pensando en qué puede aprender el niño y qué puede disfrutar el niño, porque el niño pensamos que debe y puede aprender disfrutando. Y entonces, en este espectáculo infantil, pretendemos que aprenda que de cualquier cosa puede sacar otra cosa, como dice Caber en su espectáculo, ¿no? Y bueno, es la amistad de este cavernícola con un mamut que sale en la obra, un mamut que traemos muy grande, un mamut de peluche que mueven entre los actores. Y bueno, es una obra de aventura y de enseñanza. Agradecemos todo y esperamos veros el domingo 22 en el auditorio de aquí de la comarca. ¿Vale? Muchas gracias. Aunque hoy en la técnica nuestro. Sí, habla. Aunque un día. Muchas gracias por invitar a nosotros a este sitio, que hemos visto teatro fantástico y muy buen cogedor acústicamente, que muy bueno, y yo creo que saldrá muy bien la obra. Y muy divertido, muy bien. Bueno, yo darle las gracias evidentemente a la Concejalía de Cultura por darnos la oportunidad de hacer la presentación de nuestra primera obra de teatro. Comentar, bueno, hacer un poco de hincapié en lo que decía la directora. está formado por un grupo de tres actores de bastante solera en Málaga. Llevamos muchos años trabajando en esto, en cine, teatro, televisión, en todo. Concha Galán, como está señalando él, y Miguel Guardiola, sobre todo, que trabajan mucho. Fue una idea de poder hacer nuestras propias obras de teatro y expresar, pues, realmente lo que somos, actores. Hemos empezado con una obra infantil, creemos que muy divertida y que se lo van a pasar muy bien. Y bueno, poco más que el viernes a las 12 de la mañana en el Auditorio Municipal, que venga todo Archidona porque se lo va a pasar fantásticamente bien. ¿El viernes no? El domingo. Es que yo ya me estoy equivocando. Es el domingo 22 a las 12 de la mañana. Esa es la gana que tiene ya. Yo tengo las ganas ya de ponerlo en este fantástico pueblo. Bueno, yo, pues por último, pues seguir insistiendo en que las personas participen y, bueno, pues coincidir pues con vosotros, que tanto Concha Galán, que es, a lo mejor ya el nombre no se suena, pero cuando la veáis seguro que sí, y bueno, tanto Miguel Guardiola y tú también, pero sobre todo ya los dos primeros, ya lo estamos viendo todos los días pues por televisión, y son gente que tiene con una trayectoria ya consolidada, y que bueno, pues que ahora se está animando pues de que con esta obra, que creo que puede estar muy bien y que creo que vas a hacer un éxito, ¿vale? Bueno, pues los micrófonos de Archidona, de esta radio municipal, se acaban de adentrar en una caverna. Retrocedemos el reloj del tiempo porque vamos a emprender un viaje de la mano de unos auténticos artistas. Tenemos una cita cultural bajo un título, Los Cavernícolas Mamut. El grupo Kio presenta Curicón Teatro, bueno, una oferta en Archidona de aquellas de las de tremenda. Señores, qué cartel, Concha Galán, Kio López y Miguel Guardiola. Y con la dirección siempre exquisita de Mary Cosme. Amigos, muy buenas. Hola, hola. Muy buenas. Pero es que me queda que era el mamú ahora. No, mamú, voz de persona normal. Ah, hola. Bueno, pues sois espectáculo, dentro y fuera de lo escenario, más allá de la bambalina. Chicos, qué razones tenemos todas, ¿no?, para ir el próximo domingo 22 a veros, pero ¿qué vamos a encontrar en escena? Pues nos vamos a encontrar un mamut enorme, que quiere ser muy amigo, sobre todo de Caber, que es un cavernícola un poco travieso, pero muy... Ese soy yo. Pero resulta que Caber, como es tan travieso y siempre está inventando cosas, no se da cuenta que tiene un verdadero amigo que es Mamut, que es tan bueno. Tiene que aprenderlo a través de la vida, a través de un sueño, a través de algunas cosas. De las lecciones que me da la vida. Sí, porque siempre me estás dejando solo y tan mal no bailo. Pero es que huele muy mal. Pero hueles tú que no te lavas desde antes de ayer. Y tienes mucho pelo. Es verdad, soy un mamú peludo y narizotas. Bueno, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a estar hablando hoy con un mamú y con un cavernícola? En cualquier caso, una oferta que vamos allá, porque supongo que los niños que nos estén escuchando ahora mismo le están diciendo a sus papis, oye, me tienes que llevar directamente. Tenemos que recordar que es en el Auditorio Municipal de Archidona el próximo domingo, día 22, una entrada simbólica, tan solo 5 euros. Nada más, eso es prácticamente nada. Y, oye... Un tipo grandullón como yo también debe de ir a veros. Hombre, claro. Fíjate, yo voy a decir la verdad. Tengo 62 años. Disfruto, si la digo así. La puede decir, pobrecilla. Y disfruto montando infantiles como un niño de 7 años. De hecho, nosotros denominaríamos la obra pues para todo el público. Para todo el público. Todo tipo de público. Sí, sí. Sí, porque son aventuras de cavernícola, cosas curiosas que le pasan a uno, que le pasan a otro, momentos más tiernos, momentos más gruñones. Tenemos canciones muy bonitas hechas por dos chicos jóvenes de Málaga también. Inventos. También inventadas, las canciones también hemos inventado animales. Nosotros. También tenemos animales. Cavernícolas. Exactamente, no te olvides de mí nunca. Y tenemos el mamut, que es el protagonista. Es verdad que cavernícola eres tú, Caber. Oye, chicos, ¿puedo decir una cosa? Me encanta ver cómo irradiáis, sobre todo, bueno, pues que vivís vuestro trabajo de una manera espléndida. Los dos lucís una sonrisa aquella de la de que yo cuando he visto, ¿serán actores o simplemente venden pasta de dientes? Porque solamente me están enseñando aquí una blancura tremenda porque esta gente sonríe. En estos tiempos tan raros en los que estamos atravesando, bajo mi punto de vista, qué bien llega a nuestras vidas un mamut y unos cavernícolas que nos separen del mundanal ruido, ¿verdad? Mira, tenemos un truco. Sobre todo, aparte de los dos compañeros que no han podido estar aquí porque estaban trabajando, que muy buena noticia, los tiempos que corren, muy buena noticia. Y qué raro escucharlo, prácticamente se llama titulares. Conozco uno que trabaja. Nosotros dos, que son nuestros compañeros. Pero hay el truco y la magia, fundamentalmente, de lo que estabas comentando de nosotros dos, es uno muy sencillo. Yo conozco a Mercedes Cosme desde el 90. ¿Por qué? Porque fue alumno de Mary, que no lo dice. Porque ha sido profesora mía de interpretación y la conozco desde entonces. Y la verdad es que... ¿Qué voy a contar de ella? Bueno. Que lo conozco casi todo. Bueno, en el buen sentido de la palabra. Bueno. De todas maneras, os digo una cosa. ¿Cómo habéis conjugado una cosa tan estupenda? Y le pregunto a la directora, ¿no? Mercedes trabaja con este cartel, porque voy a repetir los nombres: Concha Galán, Kiu López y Miguel Guardiola. Entre otros, cuidado, porque sé que detrás hay más gente que hacen posible el que se suba al telón. Pero tienes un gustazo, ¿no? Un gustazo. Además, ha sido, mira, el proceso de creación del espectáculo, no sé si decirte que ha sido lo mejor, porque cada día ver cómo de una palabra simplemente salía casi una escena completa, porque ellos son muy creativos, los tres muy creativos, entonces ha sido una cosa, un placer. Increíble. Me han dicho que en Málaga hacéis furor, ¿no? O sea, es decir, de aquello de en el argot taurino, no hay entrada, señores, es que no puede ser, hasta la bandera, como dicen en mi pueblo. Seguro que a través del reflejo de mil anécdotas sois capaces de catalizar, de entender el fruto de vuestro trabajo, la mirada encendida de un niño, de ver cómo se eleva esa sonrisa. Bueno, de alguna manera viene a justificar, en cierta manera, existencialmente y en pago emocional, un esfuerzo tan tremendo como este. Seguro que tiene que haber mil anécdotas, ¿no? Pues mira, lo más bonito es que cuando tú estás haciendo teatro infantil, yo estoy siempre fuera de escena, ¿no? Pero yo me meto con ellos sin querer, muchas veces haciendo las mismas muecas, y sobre todo observo a los niños, y los niños, una cosa curiosísima. Todo lo que, incluso aquello que los mayores no entendemos o no cogemos, del momento, los chicos lo cogen. O sea, cuando salen los niños del teatro, tú le preguntas cosas y han visto mucho más que tú. Bien. Incluso mucho más de lo que tú le has dado. O sea, que es genial. Es lo que me parece más bonito del teatro infantil, ¿no? Bueno, pues... Y nuestro particular cavernícola, supongo, se lo tiene que pasar pipa viendo, ¿no?, los más chicos, ¿no? Yo me lo paso... Yo creo que mejor que ellos. Seguro que mejor que ellos, porque yo disfruto mucho en escena con mis dos compañeros... Tenemos una complicidad muy grande e incluso hay momentos en que tenemos que parar nuestra imaginación, porque si no, la obra no duraría 50 minutos como dura, sino duraría 3 días. Bueno, pues a mí me ha encantado hacer este particular viaje en el tiempo. Me ha encantado el poder charlar con vosotros. Os deseo toda la suerte del mundo, que esta sea una de una larga cadena de iniciativas y de propuestas, y que a través de vuestra genialidad y sobre todo vuestro esfuerzo y vuestro trabajo, Archidona no sea más que una y otra vez el epicentro de esa cosa tan bonita como es, como dice la máxima, ¿no? La vida es puro teatro. El próximo domingo 22 estaremos, por supuesto, allí para ser testigo de vuestro trabajo. A las 12 de la mañana, no lo olvidéis, no a las 11, a las 12. Oye, este también tiene una sonrisa bastante bonita, ¿no? ¿Quién? ¿El calvo? El que lo está preguntando. ¿El calvo este? Sí, es simpático. Sí, podemos meter en el grupo la próxima. Sí, pero solamente para doblar cosas. ¡Cállate ya! Dame. ¡Cállate ya! De verdad es que como hueles, no me gusta nada, ¿eh? Pues... Anda ya. Domingo 22 a las 12 de la mañana. Sobre todo a mí, que es algo... precioso. Ay, Dios. Guapísimo. Ay, Dios mío, mil gracias. Oye, encima está. Thank you. Thank you.